Bueno, la charla de hoy va a ser el enfoque del evolucionismo, pero desde un punto de vista estrictamente científico, ¿no es cierto? Y nada que ver con la parte teológica o filosófica del tema. Es decir, me voy a ceñir a esto. Y perdón que voy a decir algo en mi favor, yo he hecho hasta hace un año, durante 44 años hice una especialidad que diríamos que es una de las más científicas que tiene la medicina, que es la hematología. Hay mucho trabajo de laboratorio y de cosas por el estilo, y he hecho investigación básica también, y he sido miembro del comité científico de la sociedad. Esto para decirle muy bien en base a qué va a hablar, porque yo he escuchado que hay gente que ha hablado sobre evolucionismo, de tipo de cosas, y por ejemplo son historiadores, abogados. Es difícil. Puede ser que esté muy iluminado, como por ejemplo alguien que realmente captó bastante bien las cosas, fue el padre Membiel, por ejemplo. Su libro sobre Teilhard de Chardin y la crítica al evolucionismo que tiene es bastante seria. Pero con esto le quiero decir que no voy a hablar puramente y exclusivamente desde el punto de vista científico. ¿Hay acá alguien que haga algo vinculado a la biología, a la paleontología, a la química, a alguna de las ciencias de este tipo? No. Entonces, esto va. Los únicos químicos son los que hacen cerveza. Ah, bueno. Pero, no, digo esto porque yo voy a tratar de dar. Es decir, mire, yo me acuerdo hace cosa de 10 años, yo no sé si usted estaba en la reja, yo pasé un día hablando de esto. Hace 10, 15 años más o menos, y ahora si tuviera que dar un curso, digamos, para un nivel, supónganse, de profesores de secundario, de universidad, y tendría que dar 5 charlas, porque el conocimiento abarca, el conocimiento cada vez es mayor, ¿no? Vamos a empezar. Supongamos que naufragamos en una isla, ¿no es cierto? Y de repente caemos en la playa, no encontramos nada, y aparecen estas huellas en la isla. Dejo así yo como ustedes quieran. Como usted prefiera, doctor. No, está bien. Tengo poco para leer. Y lo primero que decimos cualquiera con sentido común, dijimos que bárbaro, acá debe haber algún hombre, haber algo, porque vemos la huella de un carro, ¿no es cierto? En la arena. Bueno, un evolucionista va a decir no, porque yo digo, ¿cómo no? Y no dice no, porque en la isla no hay hombres. ¿Y cómo sabés? ¿Por qué no? Porque yo acepto que no hay hombres, eso es el evolucionismo. Es decir, que usted, fíjense que ella iba a decir, no, dice, estas huellas que usted ve acá en la arena son producto del mar, de las mareas, de la resaca, del golpe del viento, etcétera, etcétera. No le digo nada si en vez de esto encontráramos una estructura realmente compleja como puede ser un auto o un avión. Y los seres biológicos, vamos a ver nosotros, son muchísimo más complejos que eso. Y entonces él lo que dice, no, mire, esto es producto del azar. Y lo peor que tiene esta gente es que pretende, la que sigue, por favor, demostrar, decir que esto es una teoría científica. Y esto no cumple con los criterios. Por eso es que yo pongo esta frase que está sacada del libro de Tianjin Song, que para los que les interesa un poco la filosofía de esto, el libro que se llama De Aristóteles a Darwin y Vuelta es una joya, ¿no? Y está sacada de ahí, es afirmar como verdad demostrada una enunciación indemostrable y divulgarla ante un público que no sabe en qué consiste una demostración científica. ¿Me entienden? Es una ideología típica, ¿me entienden? Y yo acá voy a detenerme en una cosa casi filosófica, ¿no? De filosofía de la ciencia, pero para vacunarlos a ustedes. Para decir que para hacer un trabajo científico y una afirmación científica, tienen que darse tres condiciones fundamentales. La primera, que sea un hecho observable. No puede ser una conjetura o una interpretación, ¿me entiendes? Tiene que ser un hecho observable. Yo tiro una piedra, se cae. Entonces, bueno, observo la piedra que se cae. Miro una célula al microscopio, cómo se divide. Es un hecho observable. Primera cosa, nadie jamás, en ningún experimento de laboratorio, en ninguna cosa, ha podido observar un fenómeno evolutivo. Ni aún en condiciones experimentales tratando de reproducirlo. Si no observa, es decir, tiene que ser un hecho observable. Segundo, tiene que ser reproducible. ¿Me entiende? Cosa que yo, digamos que todos podemos chequear, etcétera, etcétera. Es decir, y la tercera, tiene que ser pasible de un análisis matemático y expresable sus resultados con criterios matemáticos y estadísticos. Por ejemplo, supóngase, yo quiero saber cuál es la presión normal que existe entre los jóvenes que concurren a la reja, ¿me entiende? Tengo que aplicar un criterio estadístico, ¿no es cierto? Es decir, hago un análisis matemático del tema. El problema es que, entonces, la evolución nadie la vio. Como nadie la vio, no es reproducible, no hay ningún experimento que permita, y por lo tanto es inanalizable desde el punto de vista, desde el punto de vista matemático. Y entonces ellos dicen que todo, en el fondo se debe al azar. Ya vamos a ver esto. Pero se olvidan de una cosa, que es muy importante. El azar tiene sus leyes. Es decir, el cálculo de probabilidades y el cálculo combinatorio son las leyes que tienen el azar. Y en base a eso también hay una cosa que es muy importante, que yo los quiero vacunar a ustedes, es con ojo con las estadísticas, porque las estadísticas requieren, primero, ¿cómo hago el muestreo yo? Por ejemplo, ustedes van a leer por hoy, está demostrado científicamente, ¿no es cierto?, que tener relaciones sexuales 3 veces por semana prolonga la vida. Eso es indemostrable. Desde el punto de vista científico es un abuso estadístico. O decirle a usted, por ejemplo, comer bananas mejora en forma significativa, qué sé yo, el crecimiento de los chicos. Es dificilísimo de probar. No sé si me explico, porque ustedes tienen que ver qué chicos tienen, que no tengan ninguna otra patología, que la única variable contra el grupo control sea la ingesta de banana. Es decir, tienen que cumplir una cantidad de reglas. Por eso no se dejen llevar muchas veces cuando le dicen el periodistas y los divulgadores, esto está demostrado científicamente. No es fácil demostrar algo científicamente, como ustedes han visto, porque debe cumplir todos estos criterios. Entonces, esto es muy importante. Ahora vamos a entrar directamente para mostrarles a ustedes cómo piensan los evolucionistas, y esta que yo les voy a mostrar ahora fue publicado en la mejor revista de medicina que hay, que es el New England Journal of Medicine, que vendría a ser medio el órgano oficial y de publicación del grupo médico de Harvard, ¿no? Y para los que hacen medicina saben que para nosotros los médicos es la Catedral de la Medicina. Y está hecho, esto que vamos a ver, está hecho por el Departamento de Genética del principal hospital de la Universidad de Harvard, que es el Massachusetts General. Y usted, este trabajo fue publicado en el año 1982. Y yo siempre lo muestro porque además fue el que despertó mi interés en el análisis científico del fenómeno de evolucionismo. Porque van a ver ustedes cómo es la cosa. Diapositiva 3. Muy bien, la cuestión es que yo no leo. Si quieren, después les puedo leer las conclusiones, pero es larguísimo esto. Pero la cosa es así: nace un nenito con esto, ¿no es cierto? Con esto que tiene acá el costado. Que como ustedes ven, no está en la línea media, ¿no? No está al final de la columna. Cuando lo sacaron y lo analizaron, esto no tenía estructura cartilaginosa, no tenía estructura. ¿Podría explicar la imagen? Y esta es la cola del nenito. Y el nenito nace con esto acá al costado. Ah, sí, sí, sí. Claro, al costado, ahí que el coso. Entonces, lo analiza este sello. ¿Qué es lo que sostiene en el análisis? Miren que estoy hablando del Departamento de Genética Médica de la Universidad de Harvard. No estoy hablando de un chanta de acá a la esquina. Y los tipos dicen que si bien que esto en realidad es un resabio de la evolución, que realmente esto pone realmente a frente a los ojos, ¿no es cierto?, cómo el hombre ha ido evolucionando. Y entonces ustedes dicen, pero está loco. Sí, seguro que está loco, pero ¿de dónde saca esto? Miren, es increíble, si alguien lee inglés, yo una cosa después, por favor, yo les voy a dejar mi mail, porque voy a decir cantidad de cosas, de esto hay, tengo una bibliografía y cosas bastante sencillas, yo les puedo mandar el artículo, porque es increíble, dice que porque hay una cepa de ratones de laboratorio que tienen una mutación en el cual la cola le aparece al costado, esto, ¿me entiende? Es la evidencia de que nuestros ancestros, que descendemos de unos seres que tenían cola. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es? Así piensan, ¿eh? Perdón, ¿eso es una mancha o una...? No, es como si tuviera... Tiene un apéndice. Sí, ellos se lo operaron y qué sé yo. Esto para mostrarles a ustedes realmente cómo es cómo es esto. Bueno. Esto fue lo que ahí me despertó. Dije, pero si realmente analizan todo así, estamos listos. Esto es una, no resiste el menor análisis. Uno no entiende cómo una revista de ese nivel, que además los artículos son revisados por un grupo de expertos y qué sé yo, permitió que se publicara esto. Bueno, muy bien. Toda ciencia tiene que definir muy bien cuál es el objeto al cual se va a dedicar. ¿Cierto? Se va a dedicar a las reacciones químicas, se va a dedicar a la física, se va a dedicar a la astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, la biología se dedica al análisis de los seres vivos. Entonces, hay que ver qué características fundamentales tienen todos los seres vivos. Y esta diapositiva que yo les voy a dar de un antievolucionista, sino un premio Nobel, la que sigue, por favor, que de medicina... famoso, que es Jacques Monod, autor de un libro muy criticado, que es El azar y la necesidad. Hay un francés que se llama Servet que le contestó azar y certeza, ¿no? Sin criticándoselo, porque él atribuye todo al azar. Ya vamos a ver qué fundamentos tiene. Pero hace una observación de las características fundamentales de los seres vivos. Entonces dice que son objetos dotados de un proyecto. ¿Por qué? Porque el ser vivo, cualquiera sea, desarrolla su vida, ¿no es cierto?, en base a una, diríamos, a un proyecto, a una característica que le es fundamental. Lleva a cabo un proyecto, un destino, digámosle, si ustedes quieren. Es decir, que tiene un fin. Muy bien. El segundo criterio. La estructura de un ser vivo no debe casi nada a la acción de fuerzas exteriores. Es el producto de interacciones generadoras de formas internas que él mismo produce. ¿Me entiendes? No es un objeto de afuera que va, agarra un cachito de proteína, de ácido nucleico, lo mezcla y saca la célula. No, es él mismo. ¿Me entiendes? La morfogénesis autónoma. Y esto es lo que es muy importante, o más, se trata de objetos dotados de la capacidad de reproducir y transmitir sin variaciones la información correspondiente a su propia estructura, invariancia. Entonces ustedes fíjense que el evolucionismo va a afirmar una teoría, ¿no es cierto?, que dice que mediante cambios graduales y progresivos, ¿me entiende?, van apareciendo las diferentes especies. Pero resulta que en el fondo quiere decir que va a haber seres vivos que tienen variancia, que tienen variación, es decir, contradice una de las cosas fundamentales de los seres vivos, ¿no es cierto?, que es su tendencia a no variar. ¿Me explico? Eso es una cosa muy importante. Ahora, la característica, miren, esto es tan sorprendente, después vamos a ver otras cosas, ¿no es cierto?, que grandes evolucionistas, como por ejemplo Ayala, Dawkins, el famoso ateo o antiteo, Merle, Lewontin, reconocen, cuando uno mira esto, es lo mismo que decíamos de las huellas de la arena, cuando uno ve un ser vivo, el más elemental que a ustedes se les ocurra, ¿me entiende?, esto está diseñado. Esto alguien lo hizo, alguien lo diseñó, alguien lo pensó. Ya vamos a ver la fundamentación. Hasta ellos mismos se dan cuenta que esto es medio insostenible. Ahora, la teoría de la evolución, tal cual, por de pronto hay una cosa que hay que aclarar. Darwin nunca, no menciona la palabra evolución. Eso es una creación posterior. Pero los evolucionistas, ¿me entiende? Sostienen, como les decía, que mediante cambios graduales y progresivos, ¿me entiende? Se producen en forma continua, tiene que ser una, porque si no, no es evolución. Si se producen saltos o cosas de estilo, vamos a ver, no es evolución. ¿Me entiende? Gradualmente se van produciendo organismos más complejos, más perfeccionados, etcétera, etcétera, en base a variaciones espontáneas que tendrían cada uno de estos organismos, sobre los cuales después actuaría la selección natural. Lo cual es, bueno, ya vamos a ver. Muy bien. Ahora, el problema es, y yo voy a ser muy breve con esto, porque esto que voy a decir ahora nos llevaría, qué sé yo, una charla. No, esta teoría del cambio evolutivo progresivo desde los seres más simples a los más complejos, etcétera, etcétera, la aparición de nuevos órganos, esto está totalmente, contradice totalmente el registro fósil. Todo el registro fósil que se ha encontrado contradice, ¿me entiende?, la evolución de los seres vivos desde organismos unicelulares a estructuras cada vez más complejas en forma intermedia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Y esto es, habría miles de ejemplos, ¿no es cierto? Porque no solo no existe el eslabón perdido entre el mono y el hombre, no existe el eslabón perdido entre el pájaro y los reptiles, entre los reptiles y los pájaros, no existe el eslabón perdido entre una ameba, ¿me entiende?, y un pájaro. No existe absolutamente ningún registro fósil de casos intermedios, de cosas intermedias. El único que fue discutido durante una época bastante es el famoso Archaeopteryx, ¿no es cierto?, que se decía que era el intermedio entre los pájaros y los reptiles. Hoy en día todo el mundo está totalmente de acuerdo con el Archaeopteryx, es un pájaro. No hay cosas intermedias, ¿me entienden? Eso es fundamental. La que sigue, por favor. Esto es muy importante. Esto es 1980, es una revista científica. ¿Me entiende? Porque yo, como les digo, todo esto es análisis científico, no hablamos de teología ni de filosofía. Dice, una conferencia histórica en Chicago desafió el dominio a lo largo de cuatro décadas de la síntesis moderna. La síntesis moderna es esto que yo les acabo de decir, la teoría de evolución, de pequeños cambios de organismos menos complejos en forma lenta, evolutiva, la selección natural, cosa. Muy bien, la que sigue. Chicago, la respuesta a la pregunta de si los cambios biológicos y genéticos, microevolución, una que uno tiene chiquitita, ¿no es cierto?, explican el origen de la especie, macroevolución, la respuesta fue terminante, no. Son científicos, se reunieron paleontólogos, químicos, físicos, antropólogos, etcétera, etcétera. La que sigue, esto es durante millones de años las especies permanecen sin cambios según los testimonios fósiles. Desaparecen abruptamente y son reemplazadas por otras especies sustancialmente diferentes. Estoy hablando de un paleontólogo de Harvard. Está bien que hay chacas ahí también, por supuesto, no es un privilegio nuestro. Tengo una visión muy pesimista del testimonio fósil como fuente de datos. Paleontólogo de la Universidad de Los Ángeles. Para citarle dos nomás, el trabajo tiene 5 páginas y hay donde se ha visto, por ejemplo, tipos que presentaron la evidencia que hay a través de los moluscos, otros de los insectos, y qué sé yo, no hay ningún testimonio fósil que avale la evolución. Y la cosa se puso mucho más espesa cuando se descubrió, yo no puedo entrar en demasiados detalles de esto, con la llamada explosión del Cambriano. Hace 500 millones de años, ¿me entiende?, de seres prácticamente pauticelulares, es decir, con muy pocas células, algas, hongos, algunos organismos flagelados y qué sé yo, de repente aparecen hace 500 millones de años, ¿me entienden? Todos los fila que nosotros conocemos hoy de las diferentes ramas, desde los équidos, los monos, las ranas, qué sé yo, los pájaros, qué sé yo, aparecen todos de golpe sin ninguna forma intermedia. ¿Me entienden? Ni ningún antecesor. Con el agravante que ahora, según los últimos experimentos arqueológicos, las formas más, más complejas anteceden a las más simples, como si las más simples fueran degradaciones de las complejas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdón. Claro, porque hay como que hay una especie degenerada, digamos, degradación. Una degradación. Esto, hay un libro que hay muchos que lean inglés acá, ¿o no? Bueno, hay un libro que se llama Darwin's Doubts, las dudas de Darwin, de un señor que se llama Stephen Mayer, publicado en mayo de este año, que si lo pueden lo compran por internet, sale relativamente barato, que es la, y miren ustedes, pónganse en Amazon con y miren los comentarios que tiene de científicos, qué sé yo, y en Barnes ha sido un bestseller, que destruye totalmente el evolucionismo. Entonces es lo mejor que hay en este momento y más actualizado. Bueno, entonces vamos, estamos, bueno. ¿Este señor alguien lo conoce? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Sí, es increíble para que ustedes vean las falacias en que está el mundo moderno. Darwin no aportó nada desde el punto de vista científico. Nada. Agarró esta teoría, interpretó los hechos mal, muchos hechos no los observó, etcétera, etcétera. Él, por supuesto, que en su libro dice las críticas, ¿cómo le podría decir? A la teoría de la evolución, él las previó. Él dijo, si no hay un registro fósil que avale todo esto, mi teoría está lista. Es decir, él se dio cuenta. Inclusive, vamos a ver, cuando veamos estructuras complejas, que él también se dio cuenta que había cosas que era absolutamente imposible explicar. Pero todo el mundo lo conoce. Este fue un verdadero científico. Pero tuvo el problema serio de que era sacerdote. Este es el creador de las leyes de la genética, trabajando, ¿no es cierto?, en un jardín, un monasterio. Por eso que uno realmente, a mí hay momentos que me dan ganas de ni hablar cuando alguien dice la contradicción que hay entre la fe y la ciencia, y que la fe contradice la ciencia, al contrario. Eso decía, es muy buena una frase de Pasteur, uno de los más grandes científicos que ha dado la humanidad, me entiende que era un profundo creyente. Él decía, con la ciencia que tengo, tengo la fe de un campesino bretón. Si tuviera más ciencia, tendría la fe de una campesina. Porque ustedes, las mujeres, yo creo que tienen mucha más fe que nosotros. Bueno, nadie lo conoce. Es el creador de las leyes de la genética. ¿Me entiende? Años más tarde, mucho, pero el trabajo traspasó. Miren, se explicó en base a qué venía la genética. La genética viene fundamentalmente a través, ustedes saben, de los cromosomas, ¿no es cierto? Que son esos bastoncitos, que son acúmulos de esto que sigue, que son los ácidos nucleicos. ¿No es cierto? Que son el ADN y el ácido ribonucleico. Ahí está contenida toda la información necesaria de determinadas células para la fabricación de todas sus proteínas y de sus funciones. Esto es un código. Ya vamos a ver que esto tiene su importancia cuando entremos tal vez en el tema más profundo y más difícil de la charla de hoy, si es que llegamos, que es el origen de la información, porque esto contiene una información. Lo que hacen computación, ustedes tienen un código, en vez de ser un código binario como el de la computación, este es un código que se maneja, bueno, no voy a entrar en detalle, con la secuencia de las bases píricas y milimíricas. Es un código, es como las letras de un alfabeto. ¿Me explico? Tiene toda esa información. y este muy bien. Ahora, ustedes, yo lo que les quiero decir es una cosa. La estructura consiste en estos pentágonos que hay acá, que son un azúcar, que se llama ribosa. ¿Me entienden? Y a su vez consiste en una serie de bases químicas, que son guanina, timina, adenosina, guanina, etcétera, etcétera, que son, digamos, diferentes. Y esto se forma, esto que forma, como ustedes ven, la unión de un azúcar con una base más un átomo de fósforo con nuestros, estos ladrillitos son los llamados monómeros. ¿Me entiendes? Un hombre, el diablo. Este es el diablo. Bueno, ya vamos a ver, graben esto. Ahora la cosa, esto es lo primero que es importante decirles a ustedes. Si yo mezclo, tiene fósforo, tiene las bases estas, guanina, timina, tirosina, qué sé yo, tiene azúcar ribosa. Si yo agarro un tubo de ensayo y mezclo las tres cosas, no se unen. Es decir, yo puedo someterlas a calor, a rayos X, a ondas electromagnéticas, no tienen una tendencia espontánea a unirse. O sea que la configuración estable es que... Espere, después para llevar... Sígame un minutito. Muy bien. Ahí está codificada la síntesis de las proteínas. Las proteínas son, en vez de estas bases o qué sé yo, tienen unas sustancias que se llaman aminoácidos, de los cuales hay 21 aminoácidos, ¿no es cierto? Esos 21 aminoácidos se unen, como si fuera una ristra de chorizos, ¿me entiende? Que, como si se unen uno atrás del otro. Y esto es otra vez lo mismo. Yo pongo 21 aminoácidos en un tubo de ensayo, le pongo todas las condiciones físico-químicas que ustedes quieren, modifico el pH, la presión osmótica, el soluble, etcétera, etcétera, y los aminoácidos no tienden a unirse espontáneamente. Pero además, entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa que en general nadie habla cuando habla de la aparición de la vida y todo este tipo de cosas, si ustedes no se unen espontáneamente, porque si yo pongo, por ejemplo, bicarbonato de sodio y ácido clorhídrico en un vaso, reaccionan espontáneamente. Por cierto, tengo cloruro de sodio por el otro, ácido carbónico, etcétera, etcétera. Esto no se produce la interacción química. Entonces, esto tiene que ser el producto de una síntesis. ¿No es cierto? Si es el producto de una síntesis, ¿no es cierto?, formación de un compuesto, eso requiere trabajo, es un trabajo, ¿no es cierto?, los que saben algo de físico-química. Entonces, si hay trabajo, necesito energía. ¿Me entiende? Muy bien. Y acá viene un tema que es para agarrarse, ¿no?, que en general nadie lo mencione, que es muy importante. ¿De dónde proviene la energía? ¿Qué, saben de dónde proviene la energía? De alguna gente. No. ¿Y quién es? No, pero nosotros, actualmente, nosotros, toda la energía que consume nuestro organismo tiene la misma fuente. ¿De dónde proviene? Del sol. Pero nosotros no la podemos captar. ¿Me entiende? No es una cosa que ustedes ponen, yo pongo los ácidos, los integrantes de los ácidos nucleicos, la proteína, los pongo a tomar sol en la playa de Guanabara y me aparece la proteína. No. ¿Me entienden? Es decir, las células de las plantas son las que tienen el sistema que les permite captar la energía solar, sin el cual es imposible sintetizar, sin la cual es imposible la vida. Por eso es que alguien dijo que todos somos ¿no es cierto?, parásitos de las plantas. Porque para los que saben química, las uniones de alta energía que se dan entre los átomos de carbono, ¿me entienden?, las producen las plantas, nosotros no las podemos producir. El organismo humano no puede producir esas uniones, no, sí, lo que pasa es que metaboliza el glucógeno, metaboliza el azúcar que ingiere. O sea, lo que usted dice es que nosotros trabajamos con un producto ya semi-terminado. Claro, claro, claro, sí, es una nafta con bastante purificada. Entonces, y ustedes no se imaginan la complejidad que tiene el sistema este para captar la energía solar, porque implica la presencia de un pigmento que sea sensible, ¿no es cierto?, a la longitud de onda, a determinada longitud de onda de la luz solar. Primero. Segundo, tiene que tener, ¿me entiende?, una vez que, porque ¿qué es lo que hace? Tiene una sustancia que es capaz, sus electrones periféricos, de cargarse de energía mediante la luz del sol. Y después la tiene que almacenar. Para los que saben algo de biología, son las famosas moléculas de la adenosín trifosfato y de la adenosín difosfato, que son como las pilas donde se guarda la energía esa. Muy bien, pero ahora sigue la cosa. Cuando las proteínas, y esto es una cosa que es extremadamente importante, las proteínas son... No, la unión de esas 21 aminoácidos, ustedes piensen que es exactamente lo mismo que el alfabeto nuestro. Y que ustedes con ese alfabeto, para que funcione la proteína, tiene que, es lo mismo que con las letras, tiene que construir una secuencia determinada de las letras para producir una frase que tenga sentido. Con las proteínas pasa lo mismo. Cada proteína es como... Perdón, es como si fuera un párrafo de 550 caracteres específico, que transmite un mensaje y un texto específico. ¿Me entienden? Si la insulina, por ejemplo, que es la que hace que baje el azúcar, yo le cambio alguna de las secuencias de aminoácidos, las cambio, ¿me entienden? Como si le cambiara las letras, ¿me entienden? La insulina no funciona. Es de una altísima especificidad. Es como un número de teléfono de un celular más 54 11 500. Yo me quiero comunicar con usted para que lo saque de casualidad, pero imagínese que es un número que tiene 12 caracteres, pero las proteínas tienen 500, 400, hasta 1000 aminoácidos. Mejor que el azar no meta la cola ahí porque se cubre todo. Bueno, ahora vamos a ver. No sé si me siguen porque los veo con cara consternada. ¿Logran seguir esto? Porque realmente yo reconozco que viernes a la noche ponerse a pensar es difícil, pero no hay otra manera de mostrar las cosas que hacerlo pensar, ¿me entiende? Etcétera. Entonces, y además acá se plantea otra cosa: aparte de la energía, se necesita un agente específico que tienda a unir esas cosas en manera específica. Esos son proteínas. Y entonces acá es lo famoso, ¿qué fue primero? ¿Huevo o la gallina? Porque si no, no hay síntesis, no hay producción de los elementos fundamentales de la célula. No en fuga. No, si sí, sí, lo arreglan es mejor que lo paralizan. Ah, bueno, bueno. Bueno, es una lástima porque realmente a mí se me hace... No por mí, yo no los necesito de machete por esta charla. Entonces, ahora ustedes fíjense una cosa. Por supuesto que Darwin y los evolucionistas muti sobre el origen de la vida. Porque yo lo que les quiero decir, la célula más elemental que se conoce, que se ha registrado, está constituida, ustedes lo primero que tienen que pensar, tiene una membrana que la separa del medio ambiente. Que ni quieran pensar lo que es la membrana, porque la membrana es una capa de proteínas y de grasas con agujeritos que permiten el paso de determinadas sustancias y de otras no, es como un filtro. Realmente, muy bien. Y aparte de eso tiene proteínas y tiene ácidos nucleicos que contienen la información genética para la producción de las proteínas y el funcionamiento de toda la célula. A su vez, como vimos, tienen un sistema de fotosíntesis que le permite, ¿me entiende?, la célula de las plantas, que les permite incorporar energía, aparte del sol. Ahora, la más elemental de todas tiene proteínas 252. Proteínas diferentes. Sí, el ojo creo que no. Claro, estamos todos fenómenos. ¿Qué dijo el diablo, ustedes acá tienen que venir. Hay uno rojo, el rojo, el rojo. Ah, bueno, sí, yo lo sé. Noche. ¿Noche? No, no, no, está todo feo. Menos mal que no es la primera que doy, sino sería un desastre. Bueno. Tiene 252 proteínas, ¿no es cierto? Que además, inclusive les digo a ustedes, yo no, es imposible abarcarlo todo, pero no se crean que basta con la ristra de chorizo, porque la ristra de chorizo tiene que darse vuelta, formarse como un globito en lugares específicos, tener una estructura tridimensional que a su vez también es específica, ¿me entiendes? Es realmente increíble. Tiene 252, la más elemental. Y de esos ladrillos, de esas moléculas de ADN que regulan tienen toda la información, digamos, tienen todo el software, digamos, para que trabaje la célula, ¿me entiende? Tiene 500 moléculas de ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Acá viene lo de la sal. Todas esas estructuras son específicas. Es decir, no son cualquier cosa, ¿me entiendes? No son cosas al azar. Tienen que tener todas un sentido, una cosa, una estructura muy específica. La posibilidad, y al que quiera, le mando, si quiere, yo no tengo ningún problema, le voy a anotar ya mi mail, le voy a mandar detallado el análisis matemático de lo que les voy a decir ahora. Mi mail es hjbowler@gmail.com. Para mí sería una gran satisfacción que me llenaran de mail pidiéndome más información. Si ustedes tienen en cuenta, claro, esto es todas las variables que ustedes quieren, la edad del universo, la velocidad de interacción de los elementos químicos, la totalmente saturado el medio, lo que se llama la sopa biológica, de aminoácidos, ribosa, guanina, todos los elementos que constituyen la célula. La posibilidad de que por azar aparezca una célula, con todo lo que esto significa, con toda la estructura, es más o menos la misma de que aparezca al azar un drone. ¿Me entiende? Bueno, ¿sabe lo que es un drone? No. Sí. Yo he leído a veces en un libro sobre la evolución que para el ojo, solamente para formar un ojo, se necesitaría la comparación era un Boeing 747 desparramado, tiene un viento y lo arma. Darwin decía: cuando pienso en el ojo, tiemblo. Sí. Es imposible. Sí. Bueno, pero no para mucho esto, ojo. Para esto, perdón. La posibilidad de que se produzca por azar, por eso yo le decía, el azar tiene sus leyes, es de 1 por 10 a la 40.000. Por ejemplo, a ver, padre, un buen sistema de penitencia para alguno de los que usted tiene acá que no haya atendido bien a la clase, usted después toma un examen a ver si atendieron, el que no apruebe el examen le hace escribir ese número. ¿Ustedes saben lo que es escribir un número con 40.000 ceros? Ustedes fíjense, hubo un simposio dirigido por un premio Nobel de Medicina que se llama Peter Medward sobre el aspecto matemático de la teoría de la revolución. Cuando terminaron le dijo: miren muchachos, piensen en otra cosa porque esto no cierra. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estadístico, un fenómeno cuya posibilidad sea menor, digamos, de 1 por 10 a la 50, esto ya se considera hipótesis cero. Si quiere decir que no, mire, ni hable, esto es una locura lo que usted piensa, esto es totalmente impensable, imagínese, una de las 40.000, 10 a la 40.000. Un milagro. ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Usted entendió algo? Ya, bueno, después el padre le va a decir, yo tengo que escribir todo. Después el padre nos explica. Bueno, acá está lo que es la síntesis de una proteína. Es increíble porque el ácido de desoxirribonucleico ribonucleico tiene una cosa que se llama splice, se parte en pequeños, en los ladrillitos esos, porque no todos van a participar. Lo transcribe al ácido desoxirribonucleico, elimina lo que sobra, lo pasa a uno de transporte dentro de la célula, el transporte dentro de la célula se lo pasa al mensajero, el mensajero recorre la célula juntando los aminoácidos necesarios para la síntesis. Métanlo en el YouTube, hoy en día, metan en el YouTube síntesis de proteínas, porque hay unos videos espectaculares. Sí, y ustedes van a ver, es de una complejidad infinita. Yo me dicen, ¿esto cómo alguien puede pensar que esto sea producto, pueda ser producto del azar? Pues a la primera célula. Ahora, imagínense ustedes un organismo, por ejemplo, un pajarito, que tiene plumas, que tiene alas, que tiene huesos que le son particulares, tiene un sistema circulatorio que le es propio, una manera de respirar que le es propia, etcétera, etcétera, que todo esto ya es inconcebible. Con el agravante, la que sigue. Ellos decían que, hasta ahora, y ahora van a ver que esto se complejiza bastante más con los nuevos descubrimientos de la organogénesis, decía que los seres, si bien tenían tendencia a la invariancia, a no variar, como ellos están todos muy de acuerdo, pero a veces se producían errores, ¿no es cierto?, en la transcripción, que son las llamadas mutaciones, es decir, o en la transcripción o errores en la molécula que tiene codificada la información. Entonces ellos dijeron que esa era lo que permitía la aparición de nuevos órganos y de nuevos genes. Insostenible. Una proteína pequeña, bueno, la probabilidad de que este gen, el más chico de todo, ¿no?, aparezca por azar, bueno, esto es de una proteína, nosotros hemos hablado de una célula. La que sigue, por favor. A ver. La que sigue, esto de la fotosíntesis, esto, las mutaciones, su frecuencia es muy baja, ¿no es cierto? Es 1 cada 10 a las 26 generaciones que se produce, ¿me entiende? Y esto, y además, por ejemplo, se han analizado organismos que tienen un ritmo de crecimiento rapidísimo, como por ejemplo son las bacterias, ¿me entiende? No, jamás, nunca nadie, no sé si alguien estudia medicina, el estafilococo aureus está igual desde hace 600 millones de años. Y cuando hablan de, por ejemplo, que respecto a los remedios, que uno puede... No, una cosa es el mecanismo de adaptación. Claro. ¿Me entiende? Eso se produce, pero es muy largo. Si quiere, después al final se lo explico. Es porque se activa por un sistema alostérico, de acuerdo a la concentración de una determinada sustancia, se activa un determinado gen que le permite pero eso. Pero entonces están preparadas para eso. Y tienen esos recursos, qué sé yo. Claro. Bueno, pero existen en las células eficientíficos y complejos sistemas de corrección. 25 sistemas de corrección de los posibles errores en la transcripción y en la duplicación del ácido nucleico. ¿Me entiende? La mayoría de las mutaciones hasta ahora se pensaba que son neutras. Ahora la cosa está cambiando. Es decir, son en áreas en que no se sabe para qué codifican. ¿Me entiende? Pero no son tan importantes porque contribuyen a la estructura, a que se mantenga la estructura de los ácidos. ¿Usted a qué se dedica? ¿Yo? Sí. No, yo no hago medicina. Ah, bueno, no, si no le iba a dar a... Bueno, ¿me entiende? Y no existe ninguna mutación beneficiosa conocida. si las mutaciones o son neutras o son perjudiciales. Hay una sola excepción, que en el fondo no es tan así, que es una mutación que se produce en la hemoglobina, ¿me entiende? La sustancia esa, que aparentemente que causa una enfermedad bastante grave, que es la anemia falciforme, sobre todo, y que protege contra la malaria. Porque ustedes saben que el paludismo es un bichito que se mete dentro del glóbulo rojo. Entonces la hemoglobina está aparentemente por muy largo. Pero el problema es que el tipo que tiene esto se muere antes de la anemia que por la malaria. No sé si me explico. Bueno. Pero además acá viene una cosa que es tremendamente importante y esto es extremadamente novedoso. Como un simposio, yo les puedo dar el dato, está en internet, yo como soy pijotero no lo compré, leí nada más que la parte que tiene de vista previa del coso, pero a su vez tengo un papel de un tipo que hace un análisis del simposio este en la Universidad de Viena en el 2006, ¿no es cierto?, ante la Academia de Ciencias de Nueva York, o sea que, si bien yo no lo leí entero, el coso, pero he leído bastante. ¿Cuál es el problema? Ahora viene un problema muy serio que va a dar vuelta entera a todo el problema de la evolución y de esto. Piensen ustedes lo siguiente, cada uno de nosotros somos el producto, ¿no es cierto?, de 23 cromosomas de papá, que vinieron con el espermatozoide, 23 cromosomas de mamá, que vinieron con el óvulo fecundado. ¿Me entienden? De eso, a partir de ahí tenemos 46 cromosomas, ¿me entienden? Y desde el óvulo, desde el huevo fecundado, hasta que desaparezca todo, yo tengo hasta muerto, después en el pelo, en esto, tengo los huesos, tengo las mismas, el mismo código genético, ¿sí? Las mismas cosas. Muy bien. Pregunta. Si todas las células de mi organismo tienen exactamente el mismo código genético, es decir, la misma cosa, ¿por qué hay células que se transforman en células nerviosas, otras en células de la piel, otras en hígado? ¿Por qué hay información apagada y otra encendida? ¿Cómo? ¿Por qué hay parte de la información que está encendida en algunas células para...? Sí, dime, ¿quién las enciende? El mismo manual de instrucción, digamos, es como que hay un código genético, un manual en general y un manualcito particular para cada célula. O sea, sí, pero ¿de dónde viene el manualcito para cada célula? ¿Quién es el que le dice activar la secuencia de proteínas, ¿no? Que las encienden. No hay mediadores químicos. Claro, usted está preguntando cuál es el agente que le dice, vos vas a ser hueso, vos vas a ser neurona. Claro, porque eso es la manera que usted tiene para explicar la formación de los órganos, la organogénesis, es decir, ¿por qué se generan órganos nuevos? ¿Por el código genético? Y necesariamente. ¿Eh? Yo tengo que tener... Pero pero yo lo que le digo es lo siguiente, ¿es el código genético el que condiciona la aparición de órganos nuevos? No, factores externos quizás que ¿Y dónde están? Hay como receptores que están mirando y dicen, bueno, se incrementa. Sí, pero ¿dónde están? Pero dígame dónde están. Puede ser lo que llamamos el alma, que es lo que. Digamos, no me quiero meter en filosofía. Todo. No me quiero meter en filosofía. A ver qué metes. Bueno. espere que yo le dé el dato de por dónde viene la cosa. Usted está bastante orientada. Depende a qué lugar del embrión se dirija la célula. Si la célula se dirige a la parte dorsal del embrión, va a ser tejido nervioso. ¿Tejido? Nervioso. Le pongo mucho, se lo simplifico. Si se ubica en la parte ventral del embrión, va a ser piel. Y si está en el medio, va a ser y tubo digestivo. Y si está en el medio, van a ser huesos, músculos, qué sé yo. Es decir, que en el espacio de los embriones, ¿me entiende? Hay algo que no es una sustancia química que está diciendo qué secuencias de ácidos nucleicos se van a activar. No es algo químico. Bueno, espere, si usted va a solucionar el misterio acá sin dedicarse a eso, mejor, pues si no va a terminar como Maradona, yo opino de qué, o sea, padre. No le dé vuelta porque no la tiene. Muy bien. Bueno, ¿me entiende? Es decir, la que sigue. La que sigue. Esto les voy a mostrar a ustedes cómo con el mismo código genético. Exactamente, con el mismo código genético ustedes pueden generar estructuras totalmente diferentes. Esto es el huevo de una mariposa, ¿no es cierto? Cuando se activa, se fecunda, crece, esto, el otro, qué sé yo, se transforma en lo que sigue, que es un gusano. En un determinado momento el gusano empieza a sintetizar lo que es la crisálida de la mariposa, que es como una cascarita que se le forma en el interior, ¿no? La que sigue, bueno, ¿qué es esto? Dentro de esa crisálida el gusano se liquefica totalmente, se transforma en una masa gelatinosa en la que es imposible ver nada, y después de un cierto tiempo empieza a salir la mariposa, ¿lo que sigue? Es exactamente el mismo código genético. Pero si en mezcla todo, como un gel ahí. Sí. Si quiere hay un libro dedicado a esto, nada más. O sea, si quiere se lo paso. Y esto es muy interesante para usted, padre, cuando predique sobre la resurrección, que a nosotros nos cuesta mucho. Hay un verso del Dante que está en el, tome nota, canto décimo del el canto décimo del purgatorio, que dice, lo voy a decir en castellano, dice: al nacer somos gusanos para formar la mariposa angélica. Creo que es la analogía más grande que existe entre cómo nosotros, que somos gusanos, vamos a terminar todo destruido y después, por la gracia infinita de Dios, vamos a resurrecer en una mariposa. De adelante lo dice. Nadie lo puede explicar a esto, ¿eh? Pero ahora viene otra cosa más embromada. Es porque hermoso. Con un diseño hermoso. ¿Usted lee inglés? Ah, no, sí. Bueno, busque Metamorfosis. Sí. Hay un libro que es las fotos que tiene, sí, las cosas, si sabe la mariposa. Pero hay otra cosa ahora que es mucho más sorprendente todavía que esto, y esto lo cita un científico italiano que fue presidente de la sociedad, no, la sociedad internacional, que era de genética médica, que es Giuseppe Sermonti, que publicó un libro muy bueno hace 8 años que se llama Olvidarse de Darwin. El subtítulo es muy bueno. ¿Por qué una mosca no es un caballo? Y dice que cualquier científico serio tiene que decir que no sabe. Y van a ver por qué. Hay alguien que hizo un experimento que yo desgraciadamente no pude encontrar el trabajo original, digamos, presentado. Pero un señor tomó una célula totalmente indiferenciada, ¿cierto?, de un topo, ese ratón ciego que anda abajo de la tierra, qué sé yo. La sacó totalmente indiferenciada y la puso en un embrión de mosca en el lugar donde se desarrolla el ojo de la mosca. Y con el material genético del topo, la mosca hizo un ojo como el de ella, todo facetado. Se van a ver la frase final con la que termina esto. Entonces, bueno. Pero Pero además hay otra cosa. No, perdón, ¿cómo se llama el experimento o el autor? Giuseppe Sermonti. El libro se llama Dimenticare Darwin. No creo que esté traducido. Y el subtítulo es ¿Por qué la mosca no es un caballo? No, por favor. Cualquier cosa, si no lo consigue, nos ubicamos, se lo presto a la fotocopia. Pero además hay otra cosa sorprendente, que es lo que se llaman las estructuras intrínsecamente complejas. La que sigue. Bueno, estos organismos tienen aproximadamente 800 a 900 millones de años de antigüedad. Son los llamados organismos flagelados, que son algo que está entre medio entre las plantas y los animales, etcétera, etcétera. Y tienen la característica de tener esto que se llama un flagelo, igual que el espermatozoide. ¿Entiende? Tiene un flagelo. Ahora, lo increíble, estamos hablando de algo de 800 millones de años, ¿no? El flagelo este actúa como un motor rotatorio, no es como las sillas que actúan como remo, sino que es un verdadero motor rotatorio, 800 millones de años. Significa la función integrada de 69 proteínas de alta especificidad diferentes. La que sigue, miren lo que es. Flagelo de anillo, esto es el rotor, etc. Y en base a la modificación de las cargas químicas de las proteínas, acá abajo se entra a dar vuelta para un lado. Y lo peor es que puede invertir. Hasta han filmado, miren, es increíble, porque han filmado, ¿me entiende?, el sistema transportador de la sustancia necesaria para construir el flagelo. Y tiene moléculas que llevan los nutrientes para hacer esto, y a su vez los desechos que se producen en la síntesis bajan por el otro lado del flagelo con otras proteínas encargadas de eliminar el desecho, que actúa como un motor rotatorio. Ahora, fíjense ustedes, cuando uno habla de las mutaciones a selección natural, supongamos que, bueno, es imposible, pero supongamos que por una mutación aparece en una célula el motor el rotador, la parte de acá abajo del rotador. ¿Y para qué le sirve a la célula? Si no está incorporada al flagelo, si no tiene esto, entonces, ¿qué va a hacer la selección natural? Nada, ¿viste? Al contrario, lo elimina. ¿Me entiende? Porque es más o menos lo mismo que usted, ¿me entiende?, al carrito, al changuito que va a hacer las compras, ¿me entiende?, le pone un motor. Porque un motor que es nada más que le digamos, el cilindro, que no le sirve de nada, lo tiene que tirar. ¿Se entiende? Son estructuras que tienen que aparecer todas coordinadas y juntas, porque si no, disminuye la sobrevivencia, son perjudiciales para la salud. Bueno, y voy a ser muy breve con lo que sigue, yo creo que llegamos a tiempo. Los quiero vacunar un poco sobre una de las cosas, sobre esto también, el que quiera bibliografía y demás, porque yo estoy haciendo un resumen, es la versión UPA de todo esto. Bueno, que son el famoso antecesor del hombre, el oso perdido. Esto es una cosa que supera todo lo que uno puede imaginar, porque desde ya no existe, dicho por grandes paleontólogos, ahora vamos a ver. Pero lo increíble es que para tratar de encontrar este eslabón perdido, etcétera, etcétera, entre el hombre y los monos y qué sé yo, se ha recurrido a fraudes increíbles. ¿La que sigue? Bueno, no sé si se ve muy bien. Esto es bastante importante, por eso voy a perder un poquitito de tiempo, pero para ver, porque va a aparecer, igual que en el TCI, un personaje muy conocido por casi todos, sobre todo por mi padre y algún otro de mi generación. Estos son los huesos del hombre de Piltdown. ¿Alguien lo va a usar alguna vez el hombre de Piltdown? ¿Qué es difícil? Bueno, resulta ser que en el año 1908, en el sur de Inglaterra, ¿no es cierto?, un grupo de paleontólogos descubren la región parietal del cráneo de un hombre, que es esto, un pedazo más grande, perdón, parietal, un pedazo de la región frontal. Después se encuentran una mandíbula, ¿me entiende?, y aparece también un fragmento del diente, qué sé yo. La cuestión es que por el análisis paleontológico de los paleontólogos estos, en el que lo llaman para colaborar a un jesuita que estaba haciendo un perfeccionamiento en Hastings, donde creo que tiene una orden, y lo invitan a participar. Y él es el que encuentra el diente. Es este diario de Salvo. Hasta el año la que sigue. Ahí lo tiene la teoría de Chardin analizando los huesos del, del hombre de Pilo. La que sigue, así se reconstruyó. En negro, es decir, todo eso, así estuvo expuesto en el Museo Británico como el eslabón perdido y la prueba irrefutable de que descendíamos del mono. Hasta que en 1952, tengo los nombres, de esto también, si quiere, tengo mil fichas, descubren que en realidad no era así, que esto era un fraude total. Los huesos del cráneo pertenecían a un hombre contemporáneo. La mandíbula de un mono grande, moderno. Los teñieron artificialmente con dicromato de potasio para darle el aspecto de viejo. Y desgastaron los dientes con una lima, ¿no es cierto?, para darle el aspecto de que era viejo, que correspondía a los dientes de un mono. Tenía de sangre. Muy bien. Estas piezas habían sido datadas como muy antiguas, se remontaban hasta la cosa del Tilo, porque lo habían encontrado cerca de fósiles de animales prehistóricos. Pero resulta que ellos los habían traído, los dientes eran, habían traído dientes de un elefante primitivo que provenía de un yacimiento de Túnez. Es decir, los tipos armaron el fraude perfecto. ¿Me entiendes? Pusieron estos mismos huesos, ¿me entiendes?, con los huesos de animales realmente prehistóricos, armaron una farsa total. Hasta el 1952. Chequenlo, hay bibliografía hasta decir basta. Bueno. La que sigue. A ver, espere. Pero vamos a ir más. Bueno, acá están todos los que ustedes quieren, no quiero entrar en muchos detalles, Australopithecus, todo esto, óseos que bautiza con el nombre de Sicantropos, todo esto más, después todo se demuestra que son monos. No hay absolutamente ninguna, una cosa que es muy importante, no se conoce ningún esqueleto completo, siempre son fragmentos de huesos. ¿Me entiende? Y otra cosa que es importante, tampoco están las partes blandas, de manera que es muy difícil. ¿Me entiende? Por ejemplo, describieron los fósiles de un pescado, el celanto, que vivió hace 400 millones de años, que le dijeron que tenía un pulmón adaptado para respirar aire, entonces que era el intermediario entre el pez y los anfibios, todo el sistema acá. La cuestión es que en el año 1958-60 pescaron un celanto. No tiene nada que ver, es un pescado, es un pez. Y encontraron además ahora unos cuantos más. Es decir, la otra cosa importante, no hay partes blandas, ¿no? Usted dibuja. ¿Me entiende? Lo mismo ha pasado con los pájaros, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo quiero llegar a este porque soy malo. La que sigue. Ramapithecus, se lo considera un homínido de 14 millones de años, miembro del árbol de la familia. En 1962 se llega a la conclusión que sería el antecesor del orangután. Es increíble, pero es así, ¿eh? Yo, después las farsas que hay a otra, ahora yo les cuento, por ejemplo, sobre el hombre de Neandertal. ¿No es cierto? Pero, ese sería el antecesor del orangután. Ahí, en ese caso, es una cierta mutación dentro del orangután, eso se está refiriendo, porque tampoco era. Claro, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Es como que usted podría llegar a ser, dar origen a un chino, que eso no puede ser. Entendí. Bueno. No, pero por ejemplo el hombre de Neandertal. Pues esto es reciente, esto es noticia del 20 de febrero del 2005. Bueno, descubierto con un profesor famoso de la Universidad de Frankfurt, si quiere después le doy toda la bibliografía, que había datado al hombre de Neandertal hace 36.000 años, tenía el esqueleto, qué sé yo, en un cráneo que encontrado en las cercanías de Hamburgo. Tiene 7.500 años. Descubrieron todo fraude. ¿Me entiende? Publicó un descubrimiento sensacional, dice una llamada mujer de Bishop Spire. Sostuvo en base a los huesos encontrados que tenía una antigüedad de 21.000 años. En realidad vivió 1.300 años antes de Cristo. Y la peor de todas, ¿me entiende? Otro hueso perteneciente a un hombre, también de 26.000 años, y en realidad el hombre había muerto en el 1750 de nuestra era. Está en Cana, porque además inclusive sí, falsificaba estas cosas y las vendía. Y se ganó cada cráneo presunto de Neandertal, lo vendían $70.000. No, muchachos, no. La ciencia es la ciencia, pero la que sigue. Bueno, este a mí me gusta porque acá vuelve a aparecer el personaje siniestro, que es Teilhard de Chardin. ¿Me entiende? Bueno, yo se los voy a resumir. Hacen una excavación en una cueva. Encuentran huesos muy del tipo del mono y huesos de hombre. Arman un esqueleto, sacan, mandan las noticias a todos lados. Este lomo pequinés, aún hoy es citado como realmente el testimonio más confiable del eslabón perdido. ¿Quién estaba? Teilhard de Chardin, entre otros. Nunca sacaron fotos. Los dibujos que mandaron para justificar esto y qué sé yo, y moldes de yesos, no coinciden con las descripciones originales. Dicen que mandaron los huesos para ser analizados durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se dividen las opiniones. Que el barco lo hundieron en el Pacífico por la guerra naval, y otros que llegaron al puerto de California, una cosa así, lo vieron tipo que es del día y dijeron, mirá, che, guardalo porque esto es cosa. La cuestión es que se ha vuelto al lugar este y se han hecho nuevas exploraciones. ¿Y qué se encontró? Se encontraron huesos perfectamente de hombres y huesos de monos, ¿me entienden? Que tenían la característica de tener como un hachazo en el occipital. ¿Ustedes se acuerdan, ustedes que son tan jóvenes como yo, se acuerdan de una película Mondo Cane? Sí. Bueno, ¿se acuerda que los chinos metían el mono vivo en una cosa así, le partían el cerebro y se comían el cerebro? Comía era una joda, fue un banquete de los chinos, ¿me entiendes? Se morfaban los monos, dejaban los huesos los monos, se murieron ellos, están los huesos juntos. Aparte, si son contemporáneos, el hombre y el mono medio. Sí, bueno, pero bueno. Mire, la datación. Sería para dar una clase entera sobre el problema de la datación de los fósiles, porque inclusive para datar las épocas geológicas es un batifondo que usted ni se puede enterar, porque usted, una capa que está a 2.000 metros en Inglaterra corresponde a una antigüedad, la que está en China corresponde a otro por los movimientos tectónicos de la Tierra, qué sé yo, es un batifondo. Además se pelean entre ellos y da gusto. Bueno, entonces, bueno, a mí me gustó. Hay otra cosa que yo digo, increíble, ¿no? Ustedes vieron que después han aparecido. Además hacen dibujos y cuentan historias y cuentan los picapiedras, cómo vivía, ¿me entiende? Que era malo con la chica, la tiraba de los pelos, le pegaba con un mazazo, era una bestia insufrible, ¿me entiende? Un tipo absolutamente primitivo. No existe el hombre. Y ahora se los voy a demostrar. Les voy a demostrar porque les voy a mostrar el único testimonio real, confiable, reproducible, analizante que tenemos del hombre prehistórico. Tú le sabes, la pintura de las cuevas. Las pinturas, sí, sí. La que sigue. Sí. ¿A ustedes les parece que una bestia puede hacer esto? Ha captado el espíritu del animal. Está captado. Ya les muestro una. Pero métanle al Google, porque el Google hoy en día desarma en 2 minutos de todo. Fíjense lo que significa esto, la belleza, el color, la forma. Ese es el único testimonio que tenemos real del hombre prehistórico. ¿Usted se imagina que el señor que pintó esto, salvo que fuera un sábado masoquista, le va a tirar de los pelos, te va a pegar con una masa, no? Ahora, yo siempre pongo cómo en el fondo nosotros... No sé, ustedes lo conocen, sí, a Clive Staple Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, así que eso. Él decía que si nosotros estuviéramos frente a los primeros hombres, nos pondríamos de rodillas. Hay una involución. Claro, estábamos más cerca de Dios. Sí, más cerca del principio. ¿Me entiende? En cambio ahora, fíjense qué lejos estamos, la que sigue. Esta es una pintura abstracta moderna que se vendió en 7 millones de dólares. ¿Por qué se ríe, querida? Si no pintaron un burro, las colas. Ahora, espere, la que sigue. La que sigue, esto lo pintó un elefante. Sí, sí. Pues. Esto lo pintó un elefante. ¿Y cuánto se habrá vendido este? Bueno, y yo con esto creo que está bien, padre, ¿no? Ahora viene la frase final, que es la conclusión de todo esto. Porque a mí me interesa. Bueno, la conclusión, lo que sigue, la experiencia más hermosa que tenemos a nuestro alcance es el misterio, es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. El que no lo conozca y no pueda ya asombrarse ni maravillarse estará como muerto y tiene los ojos negros. Albert Einstein.